Entre Vinos y Bohemia, un programa original y diferente donde conocerás el lado humano y divertido de tu artista favorito. Estamos a punto de iniciar. Radio Ciudad Plástica presenta. Somos hijos de la noche, caballeros de la vida, enemigos del sistema, cómplices de un ángel que le en las noches su baile. Venero en la piel. Más de Entre Vinos y Bohemia. Tuvimos un pequeño retraso, ya no empezamos 8:30, pero bueno, ya están aquí los príncipes y bueno, va a estar un excelente programa. La verdad es que yo los invito a que si están en su casita, pues vayan a por un vino tinto o lo que tengan a la mano, se vale un tequila, una cerveza, lo que sea, y pasen esta rica bohemia con nosotros. Y bueno, quiero darles la bienvenida a los príncipes. Señores, buenas noches, ¿cómo están? No, pues el placer es todo de nosotros. Y bueno, también quiero darle la bienvenida también a Aide. Ella se suma aquí al programa, ella es sommelier, así que bueno, pues este programa se va a poner bastante rico porque bueno, pues con el profesionalismo y los años que ella tiene en materia del vino, pues nos va a compartir todos sus conocimientos en ese sentido. Así que bienvenida, Aide, muchas gracias. Mil gracias Rubén, aquí estamos. Bien, señores, pues platíquenos un poquito acerca de su trayectoria. Quisiera que hay mucha gente que ya los ubica, desde luego, pero bueno, hay gente que no. Entonces, yo quisiera que se empezaran así que a presentar, decir qué instrumento tocan, de favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ulises Meneses, bajo eléctrico y primera voz de Los Príncipes. Su servidor, Raúl Viván, con la segunda voz y el requinto de Los Príncipes. Hola, ¿qué tal, amigos? Fernando Solís en la armonía y tercera voz de Los Príncipes. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Mi nombre es Miguel Partida y soy percusionista de Los Príncipes Trío. Bien, señores, pues un gustazo, se los comento, un gustazo. La verdad es que yo había tenido la oportunidad de escucharlos en distintos foros, pero bueno, nunca habíamos tenido la oportunidad de tener, yo creo que el primer trío que tenemos en esta tercera temporada ya de Entre Vinos y Bohemia. Hemos tenido diferentes, pues tratamos de darle versatilidad a Entre Vinos y Bohemia, desde cantautores hasta pasando por blues, rock, en fin, ¿no? Infinidad de estilos musicales. Y bueno, en esta ocasión pues es un deleite tenerlos aquí y poderlos escuchar en vivo y a todo color. Y qué mejor que con un buen vino tinto, ¿no? Con este frío. Y con este frío se antoja bastante, ¿no? Claro. Nos platíquenos acerca de su trayectoria, cómo es que surgió Los Príncipes. Claro que sí, Los Príncipes tenemos aproximadamente 16 años como agrupación. Y los fundadores son mi compañero Raúl Vivanco en el requinto y su hermano Simón Hernández Vivanco, ahora ya voz de la Sonora Santanera. Pues ellos comenzaron lo que es Los Príncipes junto con otro compañero, Haley Hernández, que ya no se encuentra en la agrupación. Pero bueno, con ellos tres, yo su servidor, pues comenzamos lo que es Los Príncipes hace 16 años, conociéndonos en la iglesia, en el coro de la iglesia. Ahí empezamos juntos a conocer los temas, a involucrarnos un poquito más ya en el género del bolero. Y bueno, después de pasar de ser hobby, pues pasó así algo más ya profesional. Y bueno, poco a poco fuimos escuchando a esos grandes tríos, esas grandes agrupaciones que a partir de los años 40 con los Panchos, los Tecolines, los Dandis, los Panchos, bueno, pues ya fuimos escuchando todos los temas, nos fue contagiando de ese romanticismo que pues a nuestros temas tratamos pues de llevarlo muy en alto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale el nombre de los príncipes? Híjole, bueno, es una buena anécdota. Es una buena historia. Fíjate que en ese tiempo nosotros pues teníamos grandes amigos, no sé si recuerdan a Frutas. Ah, ok, sí. Él hacía conciertos en lo que es el Teatro San Francisco, invitaba a muchos tríos y yo creo que se le hacía curioso no vernos siempre ahí formados en la compra de boletos y todo esto, hasta que un día nos escuchó y nos hizo la invitación. En ese tiempo nos tocó alternar con grandes tríos como Los Santos, como Los Dandis, pero había un trío muy especial para nosotros que bueno, ha marcado mucha historia, Los Tres Reyes se llaman. Entonces, cuando nosotros íbamos a abrirles el concierto, el señor Raúl Puente se acerca y nos dice, bueno, ¿y cómo se llaman ustedes? Y pues nos quedamos viendo todos, ¿no? No, pues no tenemos nombre. Ese día él nos sugirió ponernos Los Príncipes, porque así se llamaban ellos. y pues el señor es así, ¿no? Porque a lo mejor y a su hermano Raúl Puente, que es un poquito más serio, pues no le agradó tanto, pero bueno, ese día fue el primer día que salimos como los príncipes. Okay. Y ya a lo largo del tiempo pues, nos hicimos amigos, hablamos mucho con ellos y todo, hasta que pudimos registrar el nombre, y de ahí viene el nombre de los príncipes. Fíjate, es muy curioso, regularmente cuando uno dice trío, te imaginas a gente mayor, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Sí, claro. Digo, por el gusto, ¿no? El gusto musical en ese sentido. Habemos personas que no sé si en su caso, ahorita me gustaría que me comentaran eso, pero que crecimos escuchando, ¿no? Escuchando tríos, en mi caso, digo, yo he escuchado desde la Sonora Santanera hasta el Pirulí, ¿no? Y los Panchos y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, no sé, ustedes me comentan que empezaron, los coros de la iglesia de repente, mucha gente en Pachuca, que hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí, nos comentan lo mismo, ¿no? Que empezaron en el coro de la iglesia, ¿no? Es cuando realmente empiezan a checar todo este rollo de la música, ¿no? Así es, que crees que, bueno, eso también es parte de una herencia. Como bien lo decías, crecimos con esta música. Principalmente, bueno, Raúl y Simón y Ulises, que crecieron con este tipo de música, este tipo de historias, que ya es muy muy difícil ahora en nuestros tiempos, pues que una persona, un niño, escuche en casa un trío o música que no sea reggaetón, que no sea digo, cada quien tiene su influencia y es muy respetable y la música es universal. Pero pues afortunadamente para nosotros corrimos con la fortuna de que escuchábamos esta música. Nos pareció también, perdón, es que estoy un poco afónico. Nos pareció curioso también que somos personas que tal vez no rebasamos los 35 años y se les hace curioso a la gente vernos cantando estos temas, interpretando esta música, pero es justamente, creo que con el paso de los años, uno de nuestros propósitos, que no se pierda el trío en México. No, y además ahorita ya nos ven de 30 y tantos años, pero en aquellos tiempos cuando comenzamos, yo recuerdo bien que a mi hermano tenía 12 años y traía ya su guitarra, que yo me acuerdo que se le veía grande y se le sigue. Okay. Sí, es muy curioso eso, ¿no? Mucha gente lo identifica de esa forma, ¿no? Yo creo que es gente que dice, bueno, pues trío y ya es gente grande, es música de viejitos, ¿no? Pero yo creo que ustedes también le han dado ese vuelco, ¿no? Yo sé que pues muchas de las canciones que ahora existen, pues las acomodan a su género, lo que viene siendo la música de trío, y eso lo hace, le da una frescura, ¿no? Totalmente a lo que viene siendo. Claro, no hemos dejado de interpretar temas de los grandes tríos, ¿no? De todos, porque con eso comenzamos, pero también tratamos de aportar lo nuestro, arreglos nuevos, pero sin perder ese toque de los tríos, que eran las tres voces, la guitarra, el requinto y el bajo, percusiones. ¿Hace cuánto tiempo fue de esto que deciden comenzar el trío? ¿El trío? 16 años, ya vamos para los 17. Y sí, como te menciono, bueno, primero fuimos metiendo lo que son las guitarras, el contrabajo, el trololoche y maracas, pero ya poco a poco fuimos buscando ya introducir un poquito más del set de percusión, el bajo eléctrico, y bueno, pues como tú nos habías mencionado, pues igual hemos hecho pues arreglos, llevamos 6 producciones discográficas, una de ellas es con la Orquesta Sinfónica de la Máxima Casa de Estudios de aquí de Hidalgo, y nuestro disco de duetos con nuestro amigo el señor Carlos Cuevas, amigos también del Grupo Latino, Darina, Combo Loco, pues es de la única Internacional Sonora Santanera, y bueno, pues así que ese es el, digamos que pues, los pequeños bebés que los príncipes tienen, ¿no? Nuestros discos que con mucho cariño y con nuestros propios arreglos hemos hecho para el público. Se dice fácil, ¿no? 16 años, ¿no? De carrera, pero la verdad es que, digo, el medio musical ahora es cada vez es más difícil. Hay mucha competencia, ¿no? Demasiada competencia. Y es difícil, ¿no? Abrirse camino en la música. Y yo creo que a lo mejor uno podría decir que es más fácil darse a conocer con música, pues podríamos decirlo, de dominio popular, por así decirlo, ¿no? Pero aún así yo creo que la competencia, digo, hay en cada ciudad, yo creo que hay un buen de tríos, ¿no? Yo creo que aquí el asunto es de estar, yo siempre lo he creído, en el lugar indicado, ¿no? Con la gente indicada, ¿no? Y y digo, en Pachuca desafortunadamente a veces no hay ese tipo de afluencia de tipos de foros o apoyos, desgraciadamente, para dar a conocer mucho talento, ¿no? Que hay que es bastante, ¿no? Sí, bastante. Ahora sí que pues así que tratamos de seguir trabajando y de impulsar este género, como tú lo habías mencionado. Pues a veces muchos dicen, no, pues ya murió y va en decadencia. No, lo que pasa es que yo siento que pues los espacios como este, que les agradecemos bastante poder expresar nuestra música, son escasos, ¿no? Y a veces es más a lo más comercial, a lo que pues enfocan todas las disqueras. Pero hay mucho público romántico, hay jóvenes también. Hemos tenido la oportunidad de pues ir a conocer otros países y tienen mucho cariño por el género, por el bolero. Uno de ellos pues Cuba, principalmente. Y bueno, pues así que ellos disfrutan mucho este género. Bien, pues señores, estamos, déjenme decirles que bueno, trajimos aquí, los señores nos hicieron favor de traernos dos vinos y uno aquí de la casa, la cual le voy a pedir a Aide que nos describa el vino que estamos tomando en estos momentos. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, estamos tomando un vinito que es una mezcla entre Cabernet Sauvignon y Malbec. Es un vino muy joven y pues bueno, mil gracias, chicos. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿cuál es la función de un sommelier? Pues es difundir la cultura del vino, pero de una manera responsable, ¿no? El vino en nuestro país ya dejó de ser una bebida alcohólica, ahorita es un complemento gastronómico. Entonces, el vino hay que apreciarlo, hay que degustarlo, hay que catarlo, ¿no? No nada más se bebe, hay que apreciar todas estas notas. Pues vamos a decir salud, ¿qué les parece? Salud. Así que, salud. Bienvenidos. Allá en casita, salud. Salud, hermano. Salud a todos. Y bueno, vamos a platicar un poquito más de vino. ¿Les parece si nos pueden deleitar con alguna melodía? Claro que sí, vamos a disfrutar de este tema que lleva por nombre Fuego Bajo Tu Piel. Esto fue un éxito de Los Panchos con la señora Eddie Gorman hace algunos años y esperando les guste este bonito arreglo. Dice así para ustedes. Entre tus brazos, corazón, me quema la pasión y el fuego de tu piel. Siento un algo que me nubla la razón y sufro la obsesión de que tú te puedas ir. No, no te vayas todavía. Ven y quédate un ratito más. Que agradable tu estadía, quédate aunque sea un ratito nada más. Déjame besarte con ternura adolescente para poder concebir esa entrega. Quiero estar bajo el embrujo de tus ojos y en tus labios conocer que tienes constante fuego bajo tu piel. Oh, aunque sea un ratito nada más. Déjame besarte con ternura adolescente para poder concebir. Quiero estar bajo el embrujo de tus ojos y en tus labios conocer que tienes constante. Fuego bajo tu estoy entre tus brazos, corazón. Yeah. Ahí queda para la tarde. Excelente, excelente. Pues vamos a irnos a un breve corte musical y ya regresamos. Estás escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Girasol que baila la melodía de un ukulele, polen del abril. Dalia sobre vuelo, tu pistilo en latitud. Torna Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. En mí un amigo, gana un poco, porque alcances lo que anhelas. ¿Qué tal amigos de Pachuca? Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambie fuera eso. Si hay un reencuentro mal de estos cohetes, puede que pueda ser. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bien, Ciudadanos Plásticos, pues ya regresamos a Entre Vinos y Bohemia. Y bueno, ahorita ya lo escuchaban en el corte. Pues se viene un excelente concierto en el Teatro San Francisco, este 18 de noviembre, viernes 18 de noviembre. Nos visita Fernando Delgadillo, excelente, excelente compositor. Va a estar bastante bueno. Déjenme decirles que bueno, viene él prácticamente solito. Y con toda la idea de que bueno, le pidan pues todas las canciones que ustedes ya conocen. Él no, antes, bueno, en otras ocasiones se presentaba con su banda presentando su último disco, pero ahora en esta ocasión decidió pues complacer al público de Pachuca y poderles ofrecer un concierto de bastante calidad. Así que bueno, pues ahora sí que compren sus boletos, lo pueden hacer por medio de Superboletos. Recuerden, viernes 18 de noviembre, Teatro San Francisco, Fernando Delgadillo en concierto. Y bueno, vamos a pasar contigo, Aide. Quisiera que nos comentaras antes de hablar un poquito más de vino, acerca de tu trayectoria y que la gente conozca exactamente cómo es que te iniciaste en esto de ser sommelier. Mil gracias. Mira, yo inicié en el 2008 y soy egresada de la Asociación Mexicana de Sommeliers y se forman a los nuevos sommeliers y pues bueno, es estudiar de 2 a 3 años. Inicias con el mayor número de horas en vinos, sí, que es el que te va a dar esta facilidad en cuanto a aromas y sabores. Quien sabe catar un vino realmente sabe catar prácticamente todo, ¿no? La rueda de los aromas del vino es muy amplia. Entonces, de ahí te sensibilizas y ya de ahí vas estudiando para aprender a catar no solamente fermentados, destilados, también infusiones. Entonces, la profesión de sommelier es muy completa. Es muy completa y hay que estar sensibilizando los sentidos. Mucha gente se siente incapaz, pero ¿qué pasa aquí? Hay que reeducar los sentidos, ¿no? Muchas veces no olemos ni saboreamos conscientemente. Y esa es la tarea, ¿no? Empezar a reeducar los sentidos y para poder identificar y describir un aroma, ¿no? Bien, la verdad es que yo lo habíamos comentado en algún momento, es tan complejo. El café, por ejemplo, también tiene su complejidad, ¿no? En algún momento pues me dediqué a este rollo del café y como barista y demás, y tiene también sus detalles, ¿no? Tiene sus detalles. Tuve oportunidad de conocer a gente ya muy profesional. No es, desgraciadamente, no es una carrera en México. Me parece que ya lo están empezando, ya está en trámites para que se pueda hacer una carrera como tal. El hecho de ser barista en otros países es una profesión al 100%. Y yo lo comparaba en ese sentido, ¿no? Con lo que es el vino tinto, ¿no? Así tiene es. Un proceso, tiene una forma de servirse, tiene muchísimas cosas, ¿no? Sí, fíjate que el vino es el producto agrícola con una gama muy amplia en cuanto a aromas. Y esto nos permite, pues bueno, apreciarlos y determinar mediante nariz, porque todos los sentidos se ponen a prueba, ¿no? Vista, olfato, gusto, el tacto también entra en análisis cuando estamos nosotros catando. Entonces, pues yo invito a todos a que inicien con una copa de vino, ¿no? Realmente el vino se entiende con una copa en la mano. O sea, lees un libro, pero tienes que llevarlo a la práctica, ¿no? El libro te dice que los colores de juventud van de púrpuras hasta violetas, pero realmente lo tienes que ver en una copa, lo tienes que empezar a apreciar y pues bueno, esa es nuestra función. Bueno, lo ideal es que no comiencen a tomar, ¿no? Bueno. Que no empiecen a beber cualquier cosa, ¿no? Eso es. Adelante, adelante. Bueno, déjame comentarte que yo tuve la oportunidad de tener como maestra. Ay, gracias. Y para mí, bueno, ya conocí un poquito, pero muy poco realmente lo que casi todos sabemos hoy. Pero el estar ya de cerca con el vino te hace también aprender de muchas otras cosas, ¿no? Y ya te hace valorar el vino mexicano, por ejemplo. Sí. Oye, que hay bastantes, ¿no? Se lo comentaba antes de empezar el programa. Ahí de él le decía, mira, este no es el gran vino, este que acaban de probar ustedes, pero no está peleado el precio de un vino con el gusto, ¿no? De cada quien. O sea, así es. Hay vinos, pues muy jóvenes, como es el caso, y sin embargo no es un vino malo, ¿no? O sea, yo creo que ya es dependiendo cuestión de gustos, ¿no? Digo, nos podemos ir a vinos muy caros, ¿no? Así es. Que, digo, nos van a dejar un excelente sabor, pero digo, no está. Y si es vino mexicano, pues mejor, ¿no? Yo siempre trato de apoyar en ese sentido, pues las casas de vino mexicano y bueno, en este momento pues estamos algo muy importante que maneja Rubén, pues normalmente somos muy malinchistas, ¿no? Cuando estamos en servicio y a la gente le preguntas qué país consideran como productor del mejor vino y pues todo el mundo se va a Francia, Italia, España. ¿Qué creen? Enorgullézcanse de su vino mexicano. México ha ganado muchas preseas y pues realmente el vino mexicano trae toda una historia, ¿no? Trae toda una serie de vicisitudes que fue atravesando. Pero al final de cuentas, nuestro vino mexicano despunta, ¿no? Todas las bodegas que han ido al extranjero, pues traen medallas y preseas. Entonces, ahorita precisamente estamos catando un oro. Se llama el oro por, hace tiempo se llamó el oro por 80 pesos y realmente es un vino muy característico. A mí me gusta en especial iniciar la cata con esta bodega. ¿Por qué? Porque es muy expresivo. Entonces, México está dentro de la franja internacional del vino. Cuando nosotros hablamos de la franja internacional del vino, pues estamos hablando que está dentro de las condiciones climáticas óptimas para el buen crecimiento, desarrollo y evolución de la vitis vinífera. El estado que pertenece a la franja internacional del vino es Baja California Norte. Entonces, pues bueno, tiene el clima mediterráneo, tiene un clima ideal para la producción de vitis vinífera. Entonces, es tan bendecido nuestro país que también tenemos microclimas, es decir, pequeñas extensiones de tierra que no se encuentran dentro de la franja, pero que también tienen estas características, como el caso de Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, y se encuentran bodegas también que están repuntando. Entonces, cada vino tiene un estilo, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, sommelier, ¿y cuál es el mejor vino? Pues el que a ti te gusta, ¿no? Ese es el mejor vino, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, a mí me gustan los jóvenes, ¿sí? A mí no me gusta el paso por barrica. Hay mucha gente que a mí me dice, a mí me gustan los potentes, ¿no? Los que traen esta complejidad, este envejecimiento. Cuando un vino pasa por barrica, pues bueno, vamos a encontrar notas no muy comunes. Lo que vamos a encontrar son maderas, ahumados, tostados. La fruta, en el caso de un vino joven, pues la fruta es fresca. En el caso de un vino que ha pasado por barrica, la fruta es deshidratada, compotas, mermeladas. Entonces, hay más complejidad en nariz. Y es el estilo de cada uno, ¿no? El que escoge el vino. Voy a aprovechar, si me lo permites, ¿sí? En algún momento vi dos vinos, uno se llama Grifo, me parece, y el otro se llamaba Tono. Okay. Entonces, se dieron a la tarea de las barricas, al que se llamaba Grifo le escribían cosas alrededor de la barrica. Okay. Y demás, sí, ¿no? Sí, sí. Y incluso le recitaban poemas y cosas así. Y al otro, que se llamaba Tono, le ponían música a las barricas, ¿sí? ¿No? Entonces, yo digo, en mi ignorancia, pues dije, bueno, a lo mejor tanto lo de Grifo, pues a lo mejor no tendrá tanto chiste, pero lo que me causó esa pregunta fue en cuestión de la música, ¿no? Tono, le ponían música, y sí creo, sí puedo creer que los tonos, o las ondas, ¿no? Sonoras. Así es. Pueden moverse ese vino dentro de la barrica, ¿no? Y está curioso, no sé si tengas Sí, que conozca, o sabes un poco acerca de eso. Sí, sí he oído, precisamente hace 8 días oí de este vino y te comento, el vino es un ser vivo. que sigue evolucionando. Entonces, cuando nosotros catamos un vino, pues bueno, estamos probando todo un trabajo desde el campo hasta que llegó a manos la uva del enólogo y se hizo este vino, y él le aportó el estilo, ¿no? Si lo mandó para embotellarse y consumirse joven, o si va a pasar por un proceso de envejecimiento por medio de una barrica. Y todo esto trae un trabajo muy complejo, ¿no? Muy complejo desde la tierra, en el campo, las condiciones climáticas que se dieron en ese año, y este vino sigue evolucionando, ¿no? Hay que tenerlo bien guardado para que el vino se exprese en su mejor momento. Yo cuando hablo de condiciones de guarda, pues bueno, digo siempre las botellas acostadas. ¿Por qué? Porque el corcho también es un ser vivo, ¿no? Es la corteza, el alcornoque, y necesita estar en constante humedad para que cumpla la función que al estar acostado se expandan las ventosas, evite la entrada de oxígeno y la salida de vino. De ahí hay que tener condiciones específicas. Gracias, en el caso de nuestro estado, que tenemos condiciones para guarda de vinos. Es decir, hay una humedad relativa, estamos hablando de una temperatura que no fluctúa tanto como en el caso del Corredor de la Montaña, Real del Monte o Mitlán. Hay una humedad bien marcada y, pues bueno, esto nos ayuda a conservar los vinos, ¿no? Entonces yo les recomiendo a todos que pues no pongan sus vinos debajo de la escalera, que es muy común, ¿no? Que ahí ponen las cavas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, al subir las escaleras existen vibraciones, entonces el vino tiene que estar descansando, tiene que pues darle su tiempo. Por eso esta parte que me comentas de la música tiene toda la razón, ¿no? También a las vides se les pone música, y evitar estar en contacto cerca de solventes. Mucha gente pone sus cajas de vino a lo mejor donde guarda sus herramientas y donde pone todo lo que son solventes. Todo esto, el vino es muy delicado, ¿no? El vino está constantemente en evolución, entonces hay que tener unas condiciones de guarda específicas, lejos de aparatos que estén en constante vibración y olores que puedan penetrar también, ¿no? Entonces, cuiden esas botellas de vino, ¿sí? Y pues bueno, qué mejor que descorchar una botella de vino en su momento, porque también mucha gente guarda las botellas de vino creyendo que el vino entre más viejo menor, y no, mejor, perdón. Y realmente el vino tiene, hay vinos que nacieron para tomarse jóvenes, ¿no? Exactamente, digo, hay vinos que también si los, como lo comentas, ¿no? Si los guardan, o sea, vinagran, ¿no? Totalmente, o sea, es un vino que a veces ya no sirve, pues, o sea. Así no me es. Ha tocado, en algún momento, alguien dijo que a lo mejor pues, no sabía, me dijo, ah, pues es que se la tengo, pero no, ¿sabes qué? ni siquiera pasó por la recanada. Ya así no, es. No. Y ya ese vino, pues ya fue, ¿no? Entonces, sí, y acá decía algo bien, bien interesante, Rubén. Hay una regla que el vino entre más paso por barrica tiene, más capacidad de guarda va a tener. Entonces, si quieren un vino que tenga notas afrutadas, pero frescas, maduras, que no tenga mayor complejidad que las propias, exactamente, las propias de la uva, ese es para tomarse al momento, no esperar arriba de 2 años, ¿no? Y los vinos que ya pasaron por barrica, dependiendo de la designación, que en este caso se maneja la designación española, que son crianza, reserva y gran reserva, ya cada uno le vamos a dar su momento, ¿no? Entonces, hay que saber lo que vamos a comprar y si lo queremos guardar, ¿no? Eso es bien importante. Pues aprovechando el espacio, yo los invito a la Expo Vino, pues bueno, para mí es un honor trabajar para el creador de esta expo, que es el sommelier Manuel Tapia. ¿Quién es Manuel Tapia? Pues bueno, es una persona que trae toda la trayectoria, es un sommelier que trae una plataforma profesional, y es la segunda edición del Expo Vino. El año pasado se hizo con éxito, y este año, pues bueno, se va a ser 26, 27 y 28 de noviembre, va a ser en el Fiesta Inn. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Precisamente difundir la cultura del vino de una manera muy práctica, ¿no? Nosotros vamos a ir a aprender de vino, pero con talleres introductorios, talleres de cata, van a estar bodegas representativas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, todos podemos ir a probar una copa de vino, pero yendo de la mano. Van a haber enólogos, van a haber sommeliers, y pues bueno, es para el público en general, ¿no? Quien guste ir está cordialmente invitado. Fíjate, es muy interesante eso que dices, porque hay mucha gente que tiene gusto por el vino, pero desgraciadamente, bueno, dice, bueno, ¿qué me voy a encontrar en esta expo, no? Así es. Si yo no sé, desconozco de muchas cosas, pues igual y a lo mejor no entiendo o ciertos factores así, ¿no? Entonces así lo es. Padre aquí es que te pueden llevar de la mano, o sea, no necesitas saber de grandes vinos ni de vino para poder empezar con este maravilloso sí, gusto, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, la idea es que vayan probando, ¿no? Vayan probando, van a ver bodegas, bodegas donde nos van a dar degustación y ustedes ahí van a poder determinar el estilo de vinos que les guste, ¿no? Van a, no solamente se centra en México, vienen otras bodegas de algunos otros países, entonces atrévanse a introducirse a este mundo del vino que es maravilloso. Nunca acabas de aprender de vino. O sea, realmente todo el tiempo estás probando nuevas bodegas. Yo les comento a mucha gente que cuando se descorcha una botella de vino es como cuando conoces a alguien por primera vez. No sabes qué es lo que te vas a esperar, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados. Los que gusten ir, pues bueno, no, Rubén, pues yo te agradezco mucho el que nos brindes tu espacio para promocionar esto y es al público en general, ¿eh? Aquí es para que vayan a disfrutar también de productos delicatessen y hagan el maridaje, ¿no? ¿Qué es esta parte? El maridaje es la unión del vino y un alimento, ¿no? Entonces, pues van a ir con la idea de disfrutar el vino. ¿A ustedes, señores, les gusta el vino? Mucho, digo, a Miguelito también, le gusta mucho. Tiene otros gustos, ¿no? De repente, soy whiskero, ronero, ¿no? En fin, fíjate digo, que, se vale, ¿no? Fíjate que a todos nos gusta, como dices, es mi primera vez con ¿qué? O sea, eres virgen, hermanos. Era. Nos gusta mucho, por ejemplo, la cerveza. Okay. A mi amigo, por ejemplo, le da sueño a la cerveza. Pero a mí también. Pero a todos nos gusta muchas cosas, el ron, el brandy. Pero creo que siempre el convivir con una copa de vino es... Sí, no, es sensacional. Diferente. Es diferente, Rubén. Yo los invito a todos que se compren su vinito. No necesitan irse por el más caro, como dice Rubén, realmente son estilos. Pero que sí anoten todo lo que van percibiendo, porque la memoria es muy infiel, ¿no? De repente dices, es que probé un vino delicioso, pues no me acuerdo ni el nombre, ¿no? Pues así acabamos, ¿no? Entonces hay que ir anotando y las percepciones no hay que minimizarlas. Si yo siento que el vino huele a guayaba, voy y anoto que huele a guayaba, ¿no? Sí. Entonces, y después, poco a poco, van comprando otra botella de la misma bodega, de la misma variedad, pero de otra añada. Entonces, van a ver un cambio. Entonces, ustedes ya pueden decidir si esa botella evolucionó. Entonces, es cuando nosotros determinamos cómo estuvo esa botella, pero a nuestro gusto personal. Los invito a que lo prueben y los espero en el Expo Vino, porque ahí vamos a estar una serie de profesionales guiándolos y llevándolos de la mano. Y aquí se vale iniciar de cero, ¿no? Es más, yo les recomiendo a las personas que no saben de vino que su primera experiencia la lleven aquí en la Expo Vino, porque van a ir de la mano con los sommeliers y enólogos y las bodegas más representativas tanto del país como de los países extranjeros. Así es. Pues vamos a decir salud. Salud, adelante. Salud. Salud a todos. Un gusto estar con ustedes. Ustedes que tienen. Pues hay mucha gente, no nada más de México, sino de varias partes del mundo que nos están haciendo favor de sintonizarnos. Sabemos en este momento 398 personas sintonizándonos. Saludos, que es realmente un triunfo, ¿no? Yo siempre lo he comentado porque no es lo mismo prender la radio de tu coche o no, de tu estéreo o lo que sea, a realmente meterse a la página como tal, a la página de Radio Ciudad Plástica y sintonizarnos. Así que agradecemos a toda la gente, hay gente que nos escucha, bueno, aquí en México, Estados Unidos, Venezuela, España, Argentina, hay gente en Singapur, en Costa Rica, Noruega, Colombia, El Salvador, Perú, China y Alemania, ¿no? Así que pues, les mandamos un saludo a todos. Próximamente vamos a estar por allá. Ah, perfecto. ¿Dónde se van a acreditar allá? De 9 al 20. Vamos a estar en Costa Rica festejando el mes del amor y la amistad, de 9 al 20 de febrero, vamos a estar por allá. Los lugares, pues todavía no, nuestro representante ya todavía no nos ha dicho, pero sí, ya es seguro, próximamente a todos los ticos, pura vida, vamos a andar por allá. Bien, padrito, bien. Y nos vamos a quedar a ver el juego del Pachuca, ¿no? Ah, sí. Pachuca, juega ya. Sí, apenitas, ¿no? Apenitas, hermano. 21. Bien, señores, pues vamos, ¿qué les parece? Nos vamos con más música. Claro que sí. Nos comparten un par de piezas, estaría genial, porque yo creo que es lo que mucha gente está esperando, así que adelante. Que se quede el infinito sin estrellas, lo que vi

quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. Además, déjame te comento que este tema se escuchó a nivel nacional en la B Grande de México y en el fonógrafo. Todavía, lo pueden pedir. Señores, pues la verdad es que nos la estamos pasando sensacional, no sé ustedes. Ah, igual, igual. Yo quisiera que le comentaran un poquito ahí en casita a la gente que nos escucha. De repente se imaginan a lo mejor que estamos a lo mejor en una cabina de radio, ¿no? En donde no tenemos copas como las que tenemos o velas y demás. Y esto hace un poquito prácticamente lo que es, ¿no? Lo que es Entre Vinos y Bohemia. Y que bueno, nos expresaran realmente ustedes pues su sentir, que para nosotros es bien importante, ¿no? Sus comentarios. Tanto la gente que nos hace favor de sintonizarnos, pero bueno, qué mejor que ustedes. Muchas gracias, nos sentimos en Bohemia. Miren, hay velitas, está media luz, hay vinito tinto y además entre puros amigos y echando aquí unas cancioncitas para todos ustedes. Pues señores, todos casados, solteros, solteros, ¿qué? Solterísimos, sí. Solteros. Dicen, cuando tocamos todos somos solteros. A mi compañero de la guitarra le dio tos. ¿Qué pasó, amigo? No puedo hablar. No, fíjate que es muy digo, la música sabemos que es difícil, quien se dedica a este rollo es difícil. Es difícil que también nos soporten, nos aguanten, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, a final de cuentas, pues, yo creo que, digo, si son solteros, eso no quiere decir que no tengan novia. Eso es bien diferente, ¿no? Claro. Yo creo que, en tu caso, hermano, platícanos un poquito. Sí, bueno, tengo... O novio, ¿no? Digo, se vale. Ah, gracias. ¿Por qué no? Estamos en una época donde todo se vale, ¿no? No, digo... Creo que nuestra familia que nos... Bueno, por cierto, un saludo a nuestra familia que seguramente nos está escuchando a través de la red de internet. Un saludo porque sin ellos pues no estaríamos aquí y ni seríamos lo que hasta ahora somos. Y efectivamente, bueno, algunos son casados, algunos tenemos novia o novio, no sé. Pero sí, bueno, en mi caso sí yo tengo novia. Llevamos 6 producciones discográficas. Te estaba la pregunta. Bien bajado ese balón. Oye, señores, nos podrían dar bueno, hay mucha gente que se pregunta cuáles son sus próximas presentaciones tanto aquí en Pachuca como en otros lados. Si nos pueden ayudar un poquito en ese sentido, decirnos. Bueno, pues gracias a Dios la agenda de los príncipes siempre. Si no nos invitan aquí, nos invitan allá y gracias a Dios tenemos mucho trabajo, más particular. Ahorita hay un concierto que se viene en puerta después de llegar de Costa Rica, aquí en algún teatro de Pachuca, estamos viendo en cuál, pero es un concierto de tríos de aquí de Hidalgo. Okay. Aparte, fíjate que en la gira que vamos a hacer a Costa Rica, pues, estamos en pláticas para pues, tocar allá con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, ¿no? Y llegar a uno de los escenarios que son un emblema ya, que es el Teatro Eólico, si no me equivoco. Y pues estamos muy contentos trabajando duro, ¿no? Comentabas hace ratito, referente a una presentación que hicieron con la Sinfónica del Estado de Hidalgo. Sí, ¿se grabó un material de esto? Sí, fíjate que ya llevamos, si no mal recuerdo, no, llevamos 3 presentaciones con la orquesta. Ok. Pues gracias a Dios no se han fijado nosotros, aparte de que todos somos universitarios, ¿no? De nuestra alma mater, de ahí salimos. Y pues nos han invitado a hacerles homenaje a Juan Gabriel, nos han invitado a hacer homenaje a José José. Por ahí salió un disco de la cuarta producción de Los Príncipes que lo grabamos con la Orquesta Sinfónica, pero fue un especial al señor José José. Ok. Sí, bueno, pues aprovechamos para mandar un saludo a varios amigos de la Sinfónica, que tengo el gusto de contar con su amistad y en algún momento poder compartir con ellos la música, al buen Charles Andrade, que hoy está festejando su cumpleaños. Vengo de allá, hermano. Así que si ustedes quieren, nos regresen, ya acabando el programa, nos podemos ir. Amigo, gana un poco, porque alcances lo que anhelas.

Bien, señores, ya estamos de vuelta entre Vinos y Bohemia. Y bueno, ya tenemos algunos saludos. Le mandamos saludos a Alberto Godínez y familia aquí de Pachuca. Les manda saludos. Guillermo Licona, Antonio Rodríguez, Elizabeth Sánchez, Álvaro Muñoz. Y bueno, quiero mandar un saludo especialmente a la señora Juana del Valle y el poquito Luis Solís, que son los papás del buen Jordan. Así que muchísimas gracias, señores, gracias por sintonizarnos y por siempre bueno, apoyar a lo que es Radio Ciudad Plástica, ¿no? Así que ahí está el saludo, mi buen Jordan, así que no te puedes quejar. Pues ya les decía yo hace ratito, no se nos puede escapar sus papás de Jordan, siempre mandarles saludos y en específico a su mamá. Así que señores, el micrófono es suyo, el espacio es suyo. Adelante, ¿qué nos van a interpretar? Por nombre Mujer, con mucho cariño para todas las damas aquí presentes y a quienes nos escuchan con cariño. La luz del día, porque le encanta que la mimen sin temor. Ella no quiere una noche fascinante en compañía de un hombre que huele amante. Lo que ella quiere es diferente. Quiere un amor que le enamore para siempre. Ella prefiere un hombre atento que sea solo suyo, 100%, un hombre entero que tenga eso que hoy en día está escaso, un caballero. Ella fue siempre una soñadora y escribe versos solo por placer. Ella no es una, ella es millones. Su nombre es bello, le dicen mujer. Bueno, queremos pedir a todos los hombres aquí presentes y a quienes nos escuchan un aplauso para todas las damas que son madres, que son hijas, esposas, amigas, con cariño para ustedes. Y por ser ella lo más bello de la vida, te pido, amigo, que la trates con ternura, con toda el alma, pues dan su vida. Porque sin ella, amigo, tú no existirías. Ella prefiere un hombre atento que sea solo suyo, 100%, un hombre entero que tenga eso que hoy en día está escaso, un caballero. Ella fue siempre una soñadora y escribe versos solo por placer. Ella no es una, ella es millones. Su nombre es bello, le dicen mujer. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Déjame te platico que en este disco tuvimos varios duetos, pero uno de los más importantes que hicimos fue con el señor Carlos Cuevas, de un tema que bueno, pues así se llama el disco, Algo Contigo. Fueron varios temas, ¿no? Raúl, tengo entendido, los que grabaron. Sí, incluso grabamos con el señor May Rodríguez, que él toca un género diferente al de nosotros, pero bueno, pues ahí en la bohemia salió, ¿no? Que, que grabamos ese tema y pues adelante. Esto sería interesante, yo quería preguntarles, además de este estilo, de música que tocan, ¿qué les gusta escuchar a cada uno de ustedes? De todo, ¿eh? Como mi compañero lo dijo hace rato, la música es universal y nos gusta de todo, más bien no todas. Tu hermano, adelante. Pues, ¿qué género nos gusta más? Bueno, tú me conoces de hace años. Me gusta mucho el son cubano, como bien lo sabes. Me gusta mucho la salsa. Últimamente, en estos años, el jazz. Pero creo que todos tenemos esa influencia como más de la música tropical. De la música tropical, okay. Aunque no lo creas. Pero bueno, también es como... Ahorita que hemos tenido la oportunidad de estar más cerca de la Sonora Santanera, que su hermano de Raúl es integrante, vocalista ahorita de la Sonora Santanera y fundador del trío, pues nos hemos dado la oportunidad de escuchar otras cosas que normalmente no las escuchábamos. Pero creo que es muy curioso, como ya te platicábamos, a nosotros nos gusta desde el pop, el rock, la banda, la salsa. Y pues también tratamos como de darle esa influencia, ¿no? Yo desde mi punto de vista en las percusiones, mis compañeros en otros géneros, ¿no? Bueno, amigo, yo en lo particular, a mí me gusta mucho la música clásica. Porque, ¿qué crees? Muchos de los tríos de ahí han tomado muchas introducciones de sus requintos y muchas cosas de adornos y eso, de la música clásica. De ahí viene también el bolero, ¿eh? No te creas, muchos tríos de ahí vienen, como los Tecolines, los Tres Reyes, los Haces vienen de, por ejemplo, de la música de jazz. Y así se viene todo. Yo creo que todo se es conjunto al final. Sí. No, pues yo entiendo por qué son tan buenos, hermano. Yo creo que todos bueno, tienen... bueno, eso es bien padre, ¿no? Tener un gusto, ¿no? En específico. Digo. Bueno, digo, a mi carro se suben y ando escuchando siempre banda, ¿eh? Pero está bien padre, o sea, digo... Sí, claro, de todos aprende. ¿Tú, hermano? Ahora sí que yo sí soy más a la antigua. En verdad, yo sí, con el género que tocamos, yo estoy muy, muy casado, porque sí, como él dice, mi compañero, a mi carro se suben, escuchan banda, y al mío escuchan puros tríos, o sea, y hay veces que me dicen, no, ya pone el radio, no sé. Bueno, cabe mencionar. Ya va el disco repetido. Cabe mencionar que a nuestro compañero Ulises se lo han llevado a los Estados Unidos el trío de los Dandies. El legendario trío de los Dandies se lo ha llevado a Estados Unidos para que pues hagan participaciones con él. También en algún momento la única internacional Sonora Santanera lo ha requerido para que haga parte de sus voces, ¿no? Oh, wow. No, la verdad es que estamos nosotros aquí fascinados y yo creo que en casita también. Y bueno, yo quiero pues ahora sí que bien debut y despedida por el día de hoy aquí a Aide, que nos hizo favor de va a estar acompañándonos los programas de Entre Vinos y Bohemia, hablándonos del vino como tal. Y bueno, Aide, primero que nada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El próximo programa yo creo que vamos a estar hablando un poquito más acerca de vino. Así hoy, es. Pues fue el primer programa, desafortunadamente nos tienes que ir, se nos vas. Sí. Pero bueno, así que te dejo el micrófono, todavía tenemos algunas cosas. Pues, agustísima, yo no me quisiera ir, realmente al principio pues entramos con nervio, pero ¿qué creen? El ambiente está muy bohemio. Tenemos velitas, estamos en una sala muy cómoda y pues te agradezco, Rubén, realmente este espacio para difundir la cultura del vino es muy bueno y pues yo los quiero invitar a que vayan a esta Expo Vino, que pues tiene la puerta abierta para todos, ¿no? Para los que ya conocen de vino, para los que quieren incursionar en el mundo del vino. Y pues bueno, aprovechando también el espacio y el comercial, se viene la Feria del Cahuiche el 15 de enero y es una feria que se hace en Omitlán de Juárez, Hidalgo. Yo vivo allá, por eso es la premura de retirarme pronto, pero pues bueno, vamos a tener cata de pulque, que es realmente, a mí me apasiona mucho esta parte del pulque, y pues qué mejor que promover esta bebida tan con tantas con tantos antecedentes históricos y que muchas veces lo demeritamos, ¿no? Cuando por primera vez llegué a Hidalgo, yo llegué con las ganas de probar y acabarme el pulque de todo Hidalgo, ¿no? Es realmente la bebida representativa de los hidalguenses. Y pues bueno, vamos a tener también un concurso de curados de caguiche. ¿Qué es el caguiche? Pues es un fruto rojo que se da en esta región. Y lo que estamos buscando es darle una aplicación gastronómica, ya es la tercera edición de la Feria del Caguiche, y también va a haber un concurso de moles. Esto es con el objeto de pues que la gente conozca este fruto, ¿no? Que tiene tanto muchas aplicaciones. Y también nos acompaña un mixólogo, el mixólogo Ricardo Romero Fugeman, que, pues bueno, ¿qué es un mixólogo? Es un especialista en bebidas y él va a hacer un cóctel que ya van 2 años que se lleva elaborando el sangre de caguiche. Todos están cordialmente invitados, todo es gratuito y pues nos va a estar acompañando el máster en cata, que ya es... Como que dice, ay, sí me interesa, ¿no? Sí, a esa sí voy, ¿no? A esa sí voy. Sí. El máster, que es Manuel Tapia, él nos va a llevar a cabo la cata de pulques. Entonces, vamos a darle un enfoque totalmente gastronómico, y el que catemos pulque de la mano con un sommelier es padrísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da las características organolépticas de una manera, pues ahora sí que totalmente enfocada a una cata, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante, yo los invito a todos. Y, pues bueno, para mí fue un honor y un orgullo estar aquí platicando con ustedes. No me quiero ir, realmente no me quiero ir, pero, pues bueno, los invito a que sigan tomando vino. Como les comentaba, el vino es el producto agrícola con mayor gama en cuanto a aromas y en cuanto a cualidades a beneficio del cuerpo, pues bueno, tiene muchas cualidades. El vino tinto en especial, que tiene los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Pues bueno, esta carga de color y astringencia que nos da sequedad en boca es maravilloso. Yo les digo a todas las chicas que no se compren las cremas más caras, tómense una copita de vino y nos va a quitar las arrugas, nos va a dar estas cantidades de antioxidantes, y para los jóvenes y ya no tan jóvenes, pues bueno, todo lo que son problemas cardiovasculares, una copa que no exceda los 250 mililitros es lo más recomendado. Creo que hoy ya no fue el caso. Bueno, el caso, hoy ya excedimos un poquito, pero ¿qué es la finalidad? Pues bueno, sabiendo que en una copa de vino viene todo un trasfondo, ¿no? Todo un trabajo, desde el campo hasta todo el proceso de la elaboración del vino, y el vino pues trae muchas aportaciones al organismo, ¿no? Entonces, sépanse que están tomando un concentrado de beneficios al cuerpo. Entonces, yo los invito a que sigan tomando vino, y el próximo jueves pues vamos a seguir platicando del vino, ¿no? Hay mucha tela de donde cortar en cuanto al vino. Y pues mil gracias, Rubén. Gracias, príncipes, por estar aquí y hacer esta noche una noche especial. Oh, muchas gracias a ti, Aide. Y bueno, recordarles, no sé si tengas algún contacto o cómo te puedan seguir en las redes sociales. Pues bueno, mi nombre es Aide Pérez Luis, me encuentran como Pérez Luis Aide, tal cual, en Facebook, y cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy para servirles, y también aquí con ustedes, cualquier tema que quieran abarcar, con gusto lo podemos abarcar. Y pues, como te comentaba, el vino realmente nunca lo acabas de conocer al 100, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lo conozcan con una copa en la mano, ¿no? Es la mejor manera de entender el vino. Bien, pues Aide, te agradecemos mucho. Qué lástima, como dices, no te quieres ir, pero bueno, el próximo jueves estaremos aquí en punto de las 8:30. Ya les iremos informando, bueno, a qué músicos tendremos en este programa. Y bueno, pues mil gracias, Aide. Gracias a ustedes. El espacio y es un privilegio realmente tenerte en este programa. No, al contrario. En al lo contrario. Personal, en esta idea que se nos ocurrió a Radio Ciudad Plástica, a mi hermana Mayra Correa, a Eduardo Marmolejo, a Jordan, que también nos apoya aquí, a Laura Holguín, que nos apoya en algunas cuestiones publicitarias y demás. Así que muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues no se pierdan el próximo programa. Muchas gracias. Mil gracias. Vamos a ir a un breve corte musical y ya regresamos. Está escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No se vayan, seguimos la vuelta. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hoy buscas en mí un amigo, gana un poco porque alcances lo que anhelas. ¿Qué tal, amigos de Pachuca? Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambie fuera eso. You don't believe I'm leaving, honey, watch me pack my bags. And don't you ever try to stop me, girl. Your sweet love and daddy ain't coming back. I try my very best to love you, but honey, we can get along. I'm gonna catch that southbound train, 'cause that's the place where I do belong. Leaving on a southbound train, I'm better off without you anyway. And then you're gonna be sorry 'cause you treated me this way. Girl, I'm leaving on a southbound train. The night, that southbound train is doing me right. On the day we met, I went astray, but now I am on my way. Leaving on a southbound train, I'm better off without you anyway. You treated me this way, girl, I'm leaving on a southbound train. Hace mí un amigo, gana un poco, porque alcances lo que anhelas. ¿Qué tal, amigos de Pachuca? Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambio y fuera eso. No quiero cualquier cosa, sueño de la tinta en tus dedos. Coincido. Bien, ciudadanos plásticos, ya regresamos entre vinos y bohemia. Acabamos de despedir a Aide, que lamentablemente pues se tuvo que retirar, pero bueno, el próximo jueves va a estar aquí con nosotros, igual platicando sobre este maravilloso gusto que es el vino tinto. Y bueno, yo quería comentarles que bueno, aquí los príncipes, en especial bueno, Raúl y hay otras personas involucradas, hay un proyecto bastante interesante en materia aquí en el estado de Hidalgo. Y yo para eso quiero que nos expliquen un poquito acerca de esto, Miguelón. Bien, bueno, nosotros independientemente de del grupo Los Príncipes, hace unos días, unas semanas, acabamos de hacer una sociedad civil. Esta sociedad civil se llama ACAM, AC, que significa Asociación Cultural, Artística y Musical de Hidalgo. Y bueno, nuestro objetivo principal es el de organizarnos como artistas independientemente de la disciplina. Mucho se hablaba hace unos días que éramos como la competencia directa de un sindicato de música. Y en realidad no es así. Queremos aclararlo y qué bueno que nos puedes dar este espacio. Adelante. Nuestra asociación, como su nombre lo dice, es una asociación civil. El sindicato de música pues es un órgano que es independiente de nosotros, aunque como músicos obviamente formamos parte algunos de ese sindicato, pero no es una competencia, simplemente nosotros pues nos vimos en la necesidad de organizarnos, de conformar nuevos foros. Tú que bien lo sabes, que eres músico también, nos entenderás que muchas veces no tenemos las herramientas suficientes para dar a conocer nuestro trabajo, o simplemente para, ahorita que están nuevas corrientes, pues abrir ese espacio. Nosotros nos hemos dado cuenta, incluso en las calles, hay mucho talento. Sí, claro. Mucha gente que de repente no tiene la fortuna de tener un grupo, un apoyo, ¿no? Nosotros digo, aunque nos ha costado mucho trabajo, y es día a día, pero hemos corrido con mucha suerte. Tenemos familia, que tenemos un sustento económico, que nuestro trabajo ha salido de las fronteras, pero mucha gente no lo ha tenido. No es como tal ese apoyo. Entonces, estamos dirigidos sobre todo a esas personas, pero a todos los músicos, a todos los artistas, a todos los escritores, los fotógrafos, los bailarines. Esta es una asociación que acapara o abarca todas las artes. Okay. Sin embargo, bueno, nos hemos encontrado con esos comentarios como los que te digo, o sea, que dicen, es que quieren el sindicato. No, nosotros trabajamos aparte. Sí, es bien importante. Yo creo que este tipo de asociaciones civiles ya hacían falta en Pachuca en ese sentido. Ha habido algunos intentos fallidos, ¿no? Hay que reconocerlo. Es lamentable, lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa de Entre Vinos y Bohemia. Gente como, por ejemplo, no recuerdo bien su nombre, es algo que se me olvida, pero bueno, el de la idea del Cervantino era perteneciente aquí al estado de Hidalgo. Desgraciadamente nunca le hicieron caso, ¿no? Y ahora ve el monstruo que se convirtió, ¿no? El Cervantino, ¿no? El Festival Cervantino. Entonces, qué bueno que surgen este tipo de ideas. Y en todas las corrientes artísticas, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Han surgido, te digo, a la fecha hay muchos, hay proyectos hay proyectos muy buenos, como lo es Fronda, por ejemplo, que es artistas visuales en ese sentido, que hacen cosas bien interesantes. Le mando un saludo a César Damián también, un excelente fotógrafo, y que bueno, quien lleva este proyecto no nada más aquí en Pachuca, sino a todo el mundo, y eso se me hace bien interesante. Y así en infinidad de proyectos que hay, pero digo, yo creo que hay quien de verdad debe tomar las riendas como tal de todo este asunto, de una manera responsable. No es un juego esto, ¿no? Eso es bien importante, y creo que en algún momento me lo comentaba precisamente Michel Quijano, si es que nos está escuchando, hermano, un abrazo. Y no se trata de jugar, ¿no? De jugar a hacer una asociación civil y a jalar músicos de diferentes corrientes y artistas, ¿no? En todo lo que se refiere al arte como tal, sino realmente poderles dar esta posibilidad de trabajo, ¿no? De que su música, su arte y demás se exponga, y no nada más aquí, ¿no? Puede ser incluso en otros lados, ¿no? Entonces, a mí se me hace una idea bastante, bastante padre. Fíjate que tocas temas muy importantes, ¿no? No es un juego como tal, y como bien lo dices, para nosotros nos ha costado un poco de trabajo, y eso que vamos iniciando. Pero bueno, te quiero comentar que contamos con apoyos muy importantes. Afortunadamente nos hemos acercado a autoridades, nos hemos acercado a instituciones como la UACH, que nos están brindando su apoyo, y que no nada más es como de, pues sí, mira, vamos a jugar a que tocas aquí en la plaza y ya, sino que vamos más allá. Nuestro objetivo es formar una red de profesionales, y también los que no han tenido la fortuna de contar con un título, pero que tienen todo el talento del mundo, que se unan a esta red de profesionales y esta red de artistas que vamos a impulsar. Nuestro objetivo, pues, es una sociedad civil sin fines de lucro. Sin embargo, nuestro objetivo es que tú, como artista que nos estás escuchando, tengas esa proyección y esa oportunidad que, digo, con todo respeto, la hemos tenido, pero hemos sido los mismos. Yo he tenido muchas sugerencias y me han dicho, oye, pero ¿cómo le van a hacer? Estamos generando proyectos integrales donde vamos a estar en caravanas, donde vamos a tratar de jalar precisamente a todos esos músicos que, por ejemplo, están en el reloj, en las plazas públicas, en todos, para que se acerquen a nosotros y digamos, bueno, ya no van a estar nada más ahí esperando a que les caiga un huesito, sino vamos a ir más allá. Que también es importante, Miguel, que digo, muchas veces a lo mejor no se tiene la experiencia ni las tablas, ¿no?, para poderse montar a lo mejor algún escenario y demás. Entonces sería bien interesante que antes, o sea, que tú pudieras acercarte a esta asociación en donde te formaran en cierta forma, ¿no? Que tuvieras esa posibilidad de que el día que tú te subas a un escenario hagas las cosas como se deben de hacer, porque también yo creo que le merecemos un respeto a la gente que nos escucha, ¿no? Entonces yo siempre he creído mucho en eso. La oportunidad siempre se da, y bueno, un caso es Entre Vinos y Bohemia. Siempre le hemos dado la oportunidad a cantautores, a gente que quiere abrirse camino en este rollo de la música, pero siempre tratando de que sea de calidad, ¿no? O de llevarlos por ese camino, ¿no? En el que sabes que, mira, aquí tienes todo el apoyo, ¿no?, para poderte presentar, pero toda esa medida de cómo vayas trabajando, ¿no? Que yo creo que se me hace bien importante, ¿no? A lo mejor no eres el gran guitarrista, ¿no? Pero ¿qué crees? También te vamos a dar esa oportunidad de que te montes a un escenario y hagas tu trabajo, ¿no? Y eso te va dando tablas, te va ayudando a superarte, ¿no? Yo creo que el hecho de formar a gente de calidad, y hay mucha gente muy, muy responsable, escuelas, en fin, ¿no? Gente que a lo mejor se podría sumar a este tipo de cosas y decir, ¿sabes qué? Mira, pues yo también me gustaría entrarle, pero en materia de formar, ¿no? De formar grandes músicos, de formar gente con cierta calidad. Que digo, no estoy, habemos mucha gente que nos dedicamos a esto y ya tenemos mucho tiempo, pero también está la otra gente que tiene mucho talento, ¿no? Que tiene todas las ganas, toda la vibra, ¿no? De poder hacer un proyecto como tal, pero a veces no encuentra las herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? O de repente no tiene el recurso, ¿no? Para poder decir, ¿sabes qué? Híjole, es que me gustaría tocar la guitarra, pero pues, ¿a quién me acerco, no? Y muchas veces te acercas al que menos te tengas que acercar, ¿no? De repente, porque llega a pasar, ¿no? O afortunadamente, digo, he habido casos en los que te acercas a la gente indicada, y y pues se ve el trabajo, ¿no? que llevas realizado en un tiempo. Sí, como ya habías mencionado, amigo, y es cierto, ¿no? Hay mucho talento aquí en nuestro estado, hay gente que quiere trabajar, hay gente que quiere desarrollar su talento, conducirse por lo más viable posible, ¿no? Lo mejor. Comentaba ayer con un compañero, igual un gran talento aquí de Hidalgo, que es Efraín Berry, que es actor de teatro en Mentiras. Él me dice, la verdad es que pues yo empecé pues desde abajo, ¿no? Cantando en reloj, cantando en el parque. Yo empecé desde abajo, dice, y muchas veces cuando quieres ir desarrollándote, pues ¿qué tienes que hacer? Pues irte de aquí, dice, porque pues así que pues a lo mejor aquí no puedo encontrar las herramientas o el apoyo, y salgo. Y muchas veces ya cuando me ven donde estoy trabajando, pues así que piensan que soy de allá, o piensan que soy de la Ciudad de México, pero no, pues él dice, yo soy hidalguense, y pues ahora sí que pues muchas veces se trata de buscar pues el apoyo, ¿no? Y ACAM es una asociación seria, y como te lo habías dicho, pues no jugamos a ser una asociación, y pues invitamos a todos los artistas, no solamente músicos, sino también actores, pintores, fotógrafos, escritores, todas las artes están implicadas, todos se pueden acercar, y el apoyo es parejo. Hay demasiada gente, hay, me ha tocado conocer a colectivos culturales demasiado grandes, ¿no? Está este proyecto que en algún momento que están ubicados ahí en lo que es el reloj, se llama CB, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, gente que bien, o sea, súper chida. Y a mí sí me da tristeza lo que dices, ¿no? El hecho de tenerse que ir a otro lado, ¿no? Para poder triunfar, para poder poder hacerla y demás, ¿no? En materia musical, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Hay gente, hace poquito tuvimos aquí a Eric Daniel, ¿no? Que se fue a Los Cabos, regresó, en fin, hizo su vida por allá, se le dio la oportunidad en México y, güey, ¿no? Excelente compositor, hay mucha gente, hay mucho talento. Que ganó el concurso de Armando Manzanero, ¿no? Así es, y pues la verdad es que yo le decía eso, ¿no? Es que porque se tiene que ir la gente de aquí, ¿no? Si realmente hay demasiado talento, digo, a lo mejor es todo un conjunto, ¿no? También allá en México pues encuentras muchos foros, ¿no? Encuentras muchas oportunidades en ese sentido. Entonces, sí hay una deficiencia de espacios. Los espacios culturales desafortunadamente no son muchos, ¿no? Algunos pues es por amor propio al arte, ¿no? Y de repente cierran porque pues no se pueden mantener de ello, ¿no? Entonces sí sería bueno pues ahora sí que ver el asunto desde raíz, ¿no? Y de ahí pues empezar a atacar, ¿no? Todo ese fíjate que hace rato que tocaste el tema de empezar a cultivar el gusto, pero sobre todo la educación. Nuestro objetivo también es hacer talleres prácticos, pero también dentro de todos estos proyectos que se están dando y ideas nuevas que estamos plasmando, una de ellas es precisamente el que nosotros que tenemos, no te voy a decir que somos lo más profesional que tiene Hidalgo, pero de nuestros compañeros que hemos podido enlazar contactos que están en otras partes, vamos a traer gente que les puede compartir y gente que está calificada para hacerlo. No, por ejemplo, como tú decías, hace rato hay gente que dice, me voy a acercar y voy a tocar la guitarra, pero no me acerco porque no sé qué onda, ¿no? Y a lo mejor se acerca con la persona que lo va a llevar por otro camino. Nosotros vamos a tratar de ser lo más apegados posibles a lo profesional, pero sin perder el piso. Sin decir, híjole, como que no. O sea, si tienes las ganas, si tienes las aptitudes, claro, darles esa oportunidad, es la oportunidad, ¿no? Y comentabas algo muy importante. Hemos pisado foros importantes, pero también, y me refiero al grupo particular de Los Príncipes, nosotros vamos a tocar desde casas, salones, hasta foros muy importantes. Hemos tocado en el Palacio de los Deportes, hemos estado en lugares donde, a lo mejor te lo platico y no me lo crees, ¿no? Pero hemos tenido enfrente a nosotros como público a músicos cubanos que nos dicen, o simplemente el aplauso, ¿no? Cuando tú estás aquí en un foro donde nadie te pela. Entonces son cosas muy importantes que los artistas que van empezando pueden tomar como ejemplos. Que no es necesario tener los más grandes estudios, aunque son importantes, pero también es importante pisar esos escenarios para que te des cuenta a lo que te vas a enfrentar. Sí. Como en toda carrera, como en toda carrera profesional, te dicen, esta es la escuela, pero allá afuera te vas a enfrentar al público, al desaire, a la gente que le dice, oye, bájale. Y también, ¿sabes? Una cosa muy importante, no toman en cuenta a nuestros compañeros de teatro, a los poetas, a los que toman fotografía. Tú y yo conocemos a un buen fotógrafo, Ernesto López, sí, que no los toman en cuenta. Y nuestro mundo que es la música, nos abre muchas puertas. Pero también hay muchas personas y hay muchos artistas que no están siendo aprovechados y que son hidalguenses. Fíjate que podemos en exportar. En algún momento, un buen ejemplo es este rollo que hicieron de Buenavista Social Club, ¿no? En algún momento. Gente pues que se dio la tarea de rescatar a todos esos músicos que llevaban mucho tiempo. Que no está nada descabellado ese asunto. Hay gente muy talentosa, en apto de ser buenos amigos de ellos, como es el maestro Paco Quiroz, por ejemplo, ¿no? Está, por ejemplo, Chucho Cuevas, que es una persona que toca la gaita sensacional. Hay muchísima gente, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, pues llamar a toda esta gente, ¿no? Y que se sumaran a todos estos proyectos, ¿no? Pero bueno, la gente quiere escuchar más música, señores, así que, ¿cómo ven? Tocamos dos rolitas. Ah, ok, ok. Ah, órale. ¿Quién se quiere casar? Con mucho cariño vamos a dedicar este tema. Con mucho cariño para Carla Tejada de Ruiz. Vamos a dedicar este tema. Ay, ay, ay. Este tema cambiando un poquito el género, pero bueno, no dejando a un lado lo romántico. Esto lleva por nombre Motivos. Los ojos bañados de luz es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo de amor. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Los ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo de amor. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Tu ciudad en internet. Claro que sí, este tema para Carla Tejeda, si no me equivoco, claro que sí. Claro que sí, bueno, vámonos con este tema. de nuestro amigo Juan Antonio Fávila Gutiérrez. Un saludo a la Ciudad de México para él. Este tema que no lo dio y nosotros hicimos este arreglo para ustedes. Dice así. De decirte lo que siento por ti. En el cine, en tu casa, en el parque, he tratado de acercarme a ti, pero viendo que es algo imposible, tus amigas no te abandonarán. He buscado el remedio infalible para mi propósito lograr. Excelente. Quiero mandarle un saludo también a Bruno García, que nos escucha. Él es el dueño de Dreamers Bar, un bar ubicado ahí en lo que viene siendo el San Javier con Colosio, donde precisamente el grupo Lupo, al cual dirijo, estamos tocando cada viernes. Y este viernes, bueno, ahí va a haber una fiesta de Halloween. Los esperamos. En punto de las 12 estamos empezando nosotros. Va a haber concurso de disfraces, va a estar bastante padre el asunto, así que los esperamos. Recuerden ahí Boulevard Colosio con San Javier, haciendo esquina prácticamente con San Javier. Ahí nos vemos mañana en punto de las 12 de la noche. Ahí estaremos echando música con ustedes. Y bueno, yo quería preguntarles, ¿se les ha dado la composición? ¿Tienen algunos temas propios? Eso sería. Sí, en el disco, en el segundo disco y tercer disco de Los Príncipes, afortunadamente tenemos un compositor de cabecera, que es precisamente nuestro ex compañero Simón Hernández. Él ha compuesto temas de nuestros discos, como Sin Tu Presencia, Buscando un Amor. Son temas muy, muy bonitos. No es por ser nuestro amigo, pero es lo bueno, ¿no? Contar también con temas inéditos. También hacer propuesta de lo que también se puede hacer, no tanto en arreglo, sino también en la letra. Y pues sí, así afortunadamente mandamos un saludo a Simón, que nos ha dado su parte de su talento también. Sí, la verdad es que es lo que decíamos, ¿no? En algún momento, digo, sí, me tuve la fortuna también de pertenecer ahora a esta agrupación, con la que yo les comentaba, con la cual yo crecí, ¿no? Por mi madre era fanática, ¿no? Así al 100%, que en paz descanse, y estaría fascinada ahorita. Pues mi mami pues hace un año y cachito que se nos adelantó, pero créeme que si los hubiera visto, yo creo que estaría aquí con de sonrisa de oreja a oreja. Y pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? La verdad es que nunca los había escuchado en vivo, ¿no? En algún momento los escuché en la feria, que fue para mí algo bien bonito, bien padre, ver a, en este sentido, bueno, en ese caso, pues conozco a Miguelón desde hace mucho tiempo, y verlo en un escenario, que para mí cualquier escenario, nunca veo escenario chico. Yo siempre lo he llamado de esa forma, si sea una tarima, algo, siempre tiene un respeto y un valor, ¿no? Como tal. Y siempre he respetado mucho eso. Entonces, pues, felicidades, Miguel. Yo gracias. No te lo había podido externar en ese sentido. Y bueno, yo ahora lo quiero hacer en el aire. Y felicidades a todos gracias. Ustedes, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Por lo que hacen, por la vibra que le ponen, ¿no? Y por el talento y por crear estos nuevos proyectos, ¿no? Que son, para mí, es lo mejor que pudieron, hacer y qué mejor que en el estado de Hidalgo. Queremos agradecerte principalmente el espacio que nos has brindado para pues nosotros plasmar nuestra música, y pues no sé si también mis compañeros quieran agradecerlo personalmente. Muchas gracias, amigo, por este espacio. La verdad me la pasé de lujo aquí tomando vinito y echando la bohemia. Y bueno, quiero mandarle un saludo a mi esposa y a mis hijas. Sí, yeah. Que me están escuchando. Venga, ¿cómo se llaman? Elitania y mis hijas Regina y Renata. No, Regina y Renata. Un abrazote. Qué bonitos nombres, hermano. Siempre en la carrilla en este rollo. Sí, no. Adelante, hermano. Tengo que decirles algo, si no. No te sientes a gusto, ¿no, güey? No, muchísimas gracias. Nos la pasamos fenomenal. Pues muchas gracias. Muy contentos de poder expresar nuestra música en un espacio como este. En verdad, como ya lo había mencionado, a veces es difícil también encontrar escenarios donde poder compartir el bolero o también la trova, todos los géneros, ¿no? Y entonces, pues, muy contentos, muchas gracias, en verdad. Esperamos que no sea, bueno, que es la primera, pero que no sea la última vez que nos invites. No, por supuesto que no, créanme que para nosotros es un placer. Incluso yo creo que ahora sí, esta vez sí se nos hace. Esperamos pues a lo largo de, ya que cumplamos un año, poder hacer una fiesta un poquito más grande de Radio Ciudad Plástica y que nos hagan favor, ¿no? Favor, claro, de estar con nosotros. Ese sería el sexto aniversario de la radio, ¿no? De Radio Ciudad Plástica. Y bueno, quiero aquí mandar, bueno, mandan un saludo, un cordial saludo a todos los integrantes de Ciudad Plástica y al grupo Los Príncipes. Un abrazo, gracias. Y más sinceras felicitaciones, que sigan cosechando muchos éxitos. Muchas y gracias por esta noche romántica. Eso nos lo manda la señora Juana, su mamá de Jordan. Señora, saludos. Así que, pues, señores, yo les quería, digo, aparte que nos comentan esto de la composición, a mí sí me gustaría escuchar, no sé si pudieran tocar algo de los príncipes como tal. Claro. Sería para nosotros un placer escuchar algo, ¿no? Claro, que sí. Si tú supieras lo que yo siento al despertar sin tu cariño, que voy muriendo lentamente y me he perdido un instante de mi ser. Si tú supieras lo que lamento no haber sido aquel tipo al que confiaste tu calor y tu cariño, al que elegiste para sentirte mujer. Si tú supieras que cada noche te recuerdo y me maldigo no haber querido como tú lo has merecido. Haber caído en mil errores, ya lo sé. Y como un tonto te busco en cada amanecer en un suspiro que me recuerda que ya tú no estás conmigo, que te he perdido por mi simple estupidez. Lamento no haber sido aquel tipo al que confiaste tu calor y tu cariño, al que elegiste para sentirte mujer. Si tú supieras que cada noche te recuerdo y me maldigo no haber querido como tú lo has merecido. Haber caído en mil errores, ya lo sé. Y como un tonto, te busco en cada amanecer en un suspiro que me recuerda que ya tú no estás conmigo, que te he perdido por mi simple estupidez. Eso no podía faltar, ¡bravo! ¿Mandé? Yo les quería, ay, ya tenía yo mis preguntas por acá, pero ya creo que ya se me corrieron. Yo creo que a lo largo de su carrera y que yo creo que han visitado varios países o varios foros, yo creo que tendrán alguna anécdota chusca o vaciada que nos pudieran compartir. Muchas. Se vale cualquiera, así que no hay problema. Gracias a Dios hemos podido visitar Guatemala. Por ahí no tuvimos muchas anécdotas. Cuba, los Estados Unidos y próximamente no, pero Costa cuéntala, Rica. Cuéntalas. La más chusca que yo recuerdo es una vez aquí mi compañero, el del bajo, que pues no llevábamos muchos trajes. No. ¿Verdad? Porque íbamos muy, creo que dos nada más. Pero en la mera función, pues jugando nosotros, ya ves que en lugar de ensayar nos ponemos a jugar antes de entrar a tocar. No sé cómo abre de más el piso y rompe el traje y todo, se le raja hasta abajo. Y bueno, ahí así tuvo, así, y ya a minutos de que saliéramos a escena, ¿no? Entonces así como que tocó de ladito. Y pues bueno, pues todo fue la broma todo el viaje. ¿Alguien más? Yo me acuerdo de una ocasión que fuimos de serenata. Entonces pues ya llegamos, el novio, pues una serenata muy romántico con sus flores, el tipo. Y íbamos pues todos los príncipes, ¿no? Y ya empezamos a tocar y no salía la chica. De repente prende la luz, bueno, ya seguimos tocando. Sale la chica y el novio muy románticamente le pregunta: mi amor, ¿cuál quieres? Y la chica: el del requinto, los demás que se vayan. Oye, ya por qué. No hubo un mejor. Entonces, ya el novio, como que. Marca, pues me tuve que quedar. Polo, hermano. Oye, ¿verdad, carnal? Me tuve que quedar. Se tuvo que quedar, mi compañero. Sí, no, pues ya. Muy forzado. No. No, yo creo que pasan. Digo, pues realmente son una familia como tal, ¿no? O sea. Sí. El verse diario, el convivir diario, el compartir diario, ¿no? Yo creo que en determinados momentos, y no sé, ustedes díganmelo, porque es bien válido, también dices, ay, güey, no te quiero ver, ¿no? O sea, dame chance, en tu caso, por ejemplo, hermano, quiero estar con mis hijas, me aliviano, ¿no? Estoy con mis hijas, con mi esposa, pum, pum, pum. Porque sí es bien válido, ¿no? O sea, también llega un momento en el que llegas a tener incluso hasta altercados en cierta forma, ¿no? O sea, y no mala onda, sino simplemente, pues, se da, como ¿no? Como una cosas relación cualquiera, ¿no? Exactamente, como un noviazgo. Desde que viene, desde que te platicamos que todos salimos de la iglesia, pues ahí comenzamos a hacer equipo, ¿no? Yo de verdad, muy rara la vez que he tenido algún roce, algún problema con ellos, porque siempre nos vemos con respeto, siempre nos vemos para lo que es, para ensayar. Muy rara vez llegamos a reunirnos para, pues ahora sí que para perder el tiempo, ¿no? Siempre estamos ideando, siempre estamos buscando, siempre estamos enviándonos mensajes de para programarnos todos los eventos que tenemos. Y pues hasta el momento una familia que te puedo decir que nos la pasamos bien y no lo vemos como trabajo, nos vamos a divertir. Sí, fíjate que eso que comentas, nosotros más que integrantes de un grupo somos amigos, somos hermanos y nos hemos sabido sobrellevar, ¿sí? Pues cada quien, como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Sí, claro. Pero siempre hay que estar ahí al pie del cañón. Sí, no habrá cosas que no les gusten a uno u otro, ¿no? O sea, sabes que y hay cosas tan sencillas y tan insignificantes, ¿no? De repente que dices, oye, güey, es que no me gusta que cuando tengamos una entrevista pues digas esto, güey, ¿no? O o hay muchas cosas, o sea, a lo mejor son muy chiquitas, ¿no? Pero van siendo importantes a lo largo de a lo mejor alguna gira o que vas a algún lado y convives mucho. Pues empieza a llegar un momento en el que sí te, como que te estresas, ¿no? Pero digo, yo siempre he dicho lo siguiente, ¿no? Siempre y cuando tengas esa comunicación entre ustedes y que así seas bien netas, o sea, esas jarras de repente o bohemias en donde avientes neta como tal, ¿no? Y que digas, ¿sabes qué? La neta a mí no me gusta esto de ti, cabrón, ¿no? Como tal, ¿no? Yo tengo unos amigos cantautores ahí en el DF, tengo más bien, en el que del plano arreglaban sus problemas. Y se tiraba neta, ¿no? Esto no me gusta de ti, porque y pum, ¿no? O sea, pero ya a un nivel, ya más muy cañón, te lo juro, ¿sí? Si me están oyendo, pues ya los balconié, pero a un momento en el que llegaban decían, sale, va, todos tenemos broncas, perfecto, vamos a ese cuarto. ¡Pras! Se agarraban a golpes. Así como te lo digo, ¿eh? Y salían los tres prácticamente llorando y decían, no, güey, sí te pasaste madre con ese golpe, güey. No, ¿por qué, güey? No, y empezaban a llorar, güey. O sea, empezaban a llorar ya así. No les des ideas. Ya empezaban a llorar así como, te lo juro, así como, así de sentimiento. No, es que no manches, me dijiste esto. O sea, no les dieron los golpes, eran más las palabras, lo que les dolía. Me dijiste, y al ratito ya pasaba, ¿no? Y tan amigos como siempre, ¿no? Digo, es un caso muy extremo, ¿no? Pero, digo, llega a pasar, ¿no? En algunos casos. Pues fíjate que es lo que yo creo que nos ha ayudado, la comunicación. Y pues decirnos lo que no nos parece, pero bueno, también con respeto, ¿no? Sí, no claro. Pasar más allá. Es un estira y afloje, ¿no? Claro. O sea, no me gusta esto, pero pues va, ¿no? Pero a mí también me entiendes, este es rollo que yo traigo y así, ¿no? O sea, es un rollo... Fíjate que lo que comentabas igual, nos ha pasado que hay temporadas de trabajo muy, muy cargadas. Entonces, de repente sí es como de, esta semana no ensayamos. Esta semana dedíquense a descansar, vean a su familia, hagan sus cosas y nos vemos la próxima semana ya para retomar. Porque, por ejemplo, ahorita ya se acerca la época decembrina, donde nos vemos diario y sí. Casi es desde que amanece hasta que... Comemos, dormimos, sí. Nos cambiamos todo el tiempo, en la camioneta. Sí, o sea, la camioneta se convierte en nuestra casa. Y imagínate, o sea... Obviamente, si en una familia cada quien tiene una forma diferente de pensar, esta que es nuestra familia de trabajo y nuestro hogar se convierte en nuestro hogar, todos tenemos diferencias, pero no, ¿sabes qué? Que es importante tanto externarlas como también tener la prudencia. Y también es cierto que no todos tenemos, pues, un carácter muy lindo. Yo, por ejemplo, yo soy muy enojón, pero también como que trato de ir así tranquilo, ¿no? Pero fíjate, hay siempre la buena vibra, ¿no? Lo comentábamos hace poquito, Pepe Cerrillas, el que le mando un saludo al dueño ahí de la curandera. Era una yo soy una persona también igual que tú. Me estreso así, soy como chico migraña de MTV. Entonces, lo comentábamos ese día, ¿no? Un buen ejemplo, íbamos rumbo a Huasca y se queda la camioneta donde íbamos, íbamos prácticamente subiendo. Y yo bien estresado, ¿no? Y nos faltaba pues prácticamente unas media hora para empezar a tocar. Y yo así como que, puta, ¿y ahora qué hacemos? Y un taxi, déjame llamarle un taxi. Y yo bien mi cara así bien estresado. Y ese güey atacado de risa, ¿no, cabrón? O sea, bien despreocupado. No te preocupes, güey, ahorita, taxi, ¿no? Canal, y alivianó el rollo y dijo, ¿sabes qué? No te vamos a pagar tanto, va, nos subimos y no pasó nada, güey, ¿no? O sea, nos bajan de, o sea, se alivianó, fueron por nosotros y no pasó nada, ¿no? Entonces, de repente, sí, cabe, digo, qué bueno que todos tengamos diferentes caracteres, ¿no? Porque eso es lo que ayuda muchas veces, ¿no? Fíjate que también algo que nos pasa muy seguido y que no me dejarán mentir mis compañeros, además de que nos gusta nuestro trabajo y nos pagan por ello, también sufrimos ese tipo de accidentes. Y en nuestras casas nos dicen, ay, pero si tú te vas a pachanguear, si tú te vas a tocar, te vas a tomar y te vas a... Y no, hace un tiempo, fíjate que nos acompañó una persona familiar de nosotros a Huejutla. Íbamos muy bien y todo perfecto, y de repente se nos descompone la camioneta, lo que casi nunca nos había pasado. Y sucede que le tocó la de malas, ¿no? Llegamos, se atascó la camioneta, no, se enlodaron los trajes, se descompuso. O sea, fue un show. Sí. Y dijo, no, ahora sí entiendo cómo es su trabajo realmente. Y muchas veces, y te digo, están aquí mis compañeros, nos sentimos mal, nos duele la cabeza, estamos enfermos del estómago, lo que sea. Pero ante la gente sonríe y síguele. Ah, claro, así es. No, entonces... No, mira, y mucha gente, digo, lo digo aquí enfrente de mi novia, y de repente lo ven así como que, no, pues está toda madre, ¿no? O sea, te la pasas súper bien, porque vas y tocas, y te echas unos tragos, y, o sea, digo, sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí lo hacemos, nos llegan a invitar a lo mejor un trago que no es una responsabilidad de quien nos contrata, ni del dueño del bar, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, muchas veces va implícito, no quiero decir que esto sea siempre, ¿no? Hay gente que no toma, hay gente en mi grupo que, por ejemplo, tampoco toma. Pero de repente también lo ven así como diciendo, no, pues es que lo tuyo es diversión totalmente, ¿no? Y muchas veces sí te estresas, ¿no? O sea, yo en mi caso, que soy en el grupo que llego desde que conecto, desde que llego temprano, ¿no? Conecto el audio y a ver cómo se escucha, ¿no? Y ver estar al contacto con la gente para ver la reacción de la gente, si se está aburriendo, no se está aburriendo, ¿no? O sea, todo el tiempo estás así, ¿no? A lo mejor, digo, vamos a ser honestos, nos pagan por hacer lo que nos gusta, sí, ¿no? Pero ¿en qué momento deja de ser un trabajo y se vuelve diversión, no? Es un rollo ahí medio, es una responsabilidad, exactamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a ustedes en ese sentido, pues los ha llevado a ser profesionales como tal, ¿no? Y digo, sí está el celo, ¿no? Yo creo que con tu esposa, tu novia, no sé, de repente, nah, pues has de conocer un ching. No, y la verdad es que sí pasa, ¿no? Y luego la... Conoces un buen de mujeres y puta... Luego las chicas, las fans, nos buscan y nos buscan hasta la... Y es que sí llega a suceder, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, ¿no? Yo siempre he creído que el escenario, por muy pequeño que sea, como lo comentábamos, te da un cierto poder. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque la demás gente que te esté escuchando, quizá haya quien sí lo haga, quizá haya quien cante bien, quien toque la guitarra, pero la mayor parte de la gente no, ¿no? Entonces, esa parte que no, te hace ponerte a ti en un nivel mucho más alto. Entonces, el poder del micrófono que tienes ante, o algún instrumento que tienes en el escenario, te lleva a tener más ventajas sobre otras personas, ¿no? Y te llegan a ver diferente, ¿no? Otras personas. Y eso quiero hablar de mucha gente, ¿no? Llámalos mujeres, hombres, como quieras, ¿no? También está el típico güey que se siente menos y que te está chingui chingui nada más porque no sabe tocar la guitarra y le encabrona que toques la guitarra, ¿no? Y que la toques bien, ¿no? Entonces está jode y jode también, ¿no? Entonces hay de todo tipo, o sea, no es una chamba fácil, también hay que entender esa parte, ¿no? Para toda la gente que no sepa cómo es este rollo. Bueno, fíjate que quería comentar algo, mujercitas, no todo es color de rosa aquí en la artisteada. Pero bueno, también es válido dar las gracias a nuestras familias, novias, esposas, porque nos aguantan este ritmo de vida que la verdad es muy difícil, de llevar. Difícil. Para las mujeres que las dejamos abandonadas, solas. Pero bueno, recuerden que siempre las llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es. Ni él se la creyó, pero bueno. Ya no le dé pino. Sí, no, pues sí pasa, ¿no? Hay veces que hasta estamos, por ejemplo, estamos en el cine o vamos a algún lado. Y nos habla Raúl, ¿saben qué? Nos vemos en una hora, tal traje, pum, pum, y órale. ¿Sabes qué? Pues ahí nos vemos. Te llevo a tu casa y me voy corriendo y ahí vamos. Sí, ahí vamos manejando y a veces exponiéndonos así en carretera o trabajo cuando... El trabajo es trabajo, como tú dices, y pues lo más viable es hacerlo con responsabilidad y con el respeto hacia los demás. Y como igual mencionabas, hay veces que pues sí, hay veces vas a trabajar, hay veces que bajo no te invitan ni un vaso de agua ni nada, ni tomar, pero pues, no bien, o sea, no es obligación de nadie. No vas por eso, claro. Tú vas por tu trabajo y hay veces que gente que estás en confianza te invita a una copa, algo, pues ok, no hay problema. Y pues así que pues, igual como músicos hay que dar el trabajo a respetar, ¿no? Que vean que pues que vamos con la mayor disponibilidad. Sí, claro, porque digo, nunca falla, ¿no? Nunca falla el cuate que te dice, no, pues es que échate unos tragos para emborracharte y te prendas y sigas cantando y todo el rollo, ¿no? Te quedas toda la noche. Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido, sí, ¿no? Sí, hay mucha gente, sí. Se los digo a toda la gente que quiera contratar música en ese sentido, el trago estamos muy acostumbrados, o sea que por ese lado... No es nuestro talón de Aquiles. Sí nos gusta, pero no es nuestro talón de Aquiles, hay que pagar el trabajo que se debe y respetarlo como tal, ¿no? Es muy importante lo que dices, porque ya últimamente yo me he topado con varios amigos que se dedican a la música o a la danza y demás, y que ya están despertando la conciencia en la gente de que no es gratis. Sí, no. Es una profesión, no. Se queman las pestañas los que han estudiado música, como algunos de mis compañeros, y yo no tuve la fortuna de estudiar música, pero... es una profesión y al final de cuentas es como si vas al médico y le dices, oye, me duele tal y pues es tanto, ¿no? Sí, claro. Y regresando al tema, por último, ya para cerrar ese tema de las novias y las esposas, saben también una situación, es nuestro trabajo y al final de cuentas es nuestro modo de vivir. Uh-huh. Y si nosotros queremos construir una familia, un hogar o algo, es parte también de... No es nuestra única profesión, valga la expresión, para todos los que nos escuchan. Somos profesionistas también, tenemos una carrera, pero esta es nuestra pasión. Y muchas veces, ganamos más de esto que de nuestras profesiones. Entonces, hay que valorar un poquito más a las personas que nos dedicamos y los que se dedican a otras artes, que pues tienen que ausentarse de las fiestas, de las reuniones, no sé, de los cumpleaños. Y es feo, ¿no? O sea, se siente feo de repente, ¿no? Hace poquito me hacían una invitación mi familia, de repente no voy mucho al DF, al cual extraño mucho. Y de repente sí me dicen, ojalá pueda ir, ¿no? Y cosas así. Y sí se siente feo el poder decir, es que, ¿qué crees, tía? No puedo, o no puedo por esto, el otro, ¿no? Pero yo creo que lo entienden también, hay que entender esa otra parte. A final de cuentas es dinero que nos da de vivir, ¿no? Y pues tenemos que seguir en este camino, ¿no? O sea, a final de cuentas. Entonces, pues yo creo que sí es bueno, y yo se lo, no nada más a la gente que nos contrata, sino también a los empresarios, ¿no? Es muy bueno también que se pongan en ese, desde ese otro lado, y que realmente valoren el trabajo que hay atrás, ¿no? Llama a los músicos de conservatorio o no, ¿no? Gente que ha estudiado o no, que es lírica, a final de cuentas está haciendo un trabajo y eso hay que respetarlo, ¿no? Y yo creo que es bueno que paguen por tal, ¿no? Te digo, hay muchas veces que te dicen, no, pues tómate unos tragos y demás. Pues sí, mira, hay veces, yo creo que también hay que saber mediarle, ¿no? En ese sentido el trago, ¿no? Hay quien sí de plano lo toma, ¿no? O sea, lo toma y se le van las cabras, ¿no? Y de repente, lo que quieras, ¿no? Y puta, 3 horas tocando, che, garganta horrible ya, ¿no? ¿No? Pero pues porque le gusta el trago, ¿no? Sí. Y bueno, y eso ni que decir, hay gente que es débil a lo mejor a las mujeres en ese sentido, ¿no? O sea, muy, muy débil. Yo creo que todos los hombres lo somos, hay que ser honestos, ¿no? Pero hay gente que le gusta de más el rollo y puta, ¿no? ¿Sabes qué? Coquetéale y dile que ¿no? Y que toque más, ¿no? Y sí lo hay, o sea, sí, sí pasa, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí hay que tener cuidado, paguen, paguen lo justo, señores, paguen lo justo. Si van a contratar a los príncipes, paguen lo que es. Ustedes ya los escucharon, es música de calidad, son buenas personas, ¿no? Primero que nada, eso es bien importante, ¿no? Son buenas personas, es gente que está trabajando para hacer algo de su vida, para mantener a sus familias, para mantenerse ellos, para... Pero están trabajando y hacen un buen trabajo, entonces... Hay que pagar por eso, ¿no? También queremos agradecerte a ti, bueno, el espacio, y que además de los años de amistad que ya tenemos, bueno, en lo personal, pues agradecerte también la trayectoria que has tenido como músico y ahora en este espacio como locutor. No, muchas gracias, amigo. Muchas y, gracias. Y que pues nos hayas abierto las puertas de tu programa, de tu casa. Para poder llegar a más personas que nos están escuchando, por la red. Y que como comentabas, es una labor todavía más importante porque no nada más es de prender el radio, sino ahora es interesarte por sintonizar en la red este espacio y que creo que tiene un poco más de trabajo esa parte, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a ustedes. Yo quisiera, no sé, cada uno de nosotros, de ustedes se despidiera de alguna forma personal y demás. Y agradecerles enormemente. Créanme que yo creo que nos faltó tiempo en ese sentido para poder seguir la bohemia, para poder seguir cantando más canciones. Así que yo les hago la invitación el día que tengan oportunidad ustedes de regresar. Pues va a ser un gusto para nosotros tenerlos en Entrevinos y Bohemia y poder seguir compartiendo, ¿no? Hay muchas cosas de las cuales platicar. Y una de esas pues es también saber cómo va encaminándose este proyecto del cual nos comentaba Raúl, que se me hace súper interesante y bueno, conocer más de los príncipes, ¿no? Dar a conocer sus materiales, que también es importante, tanto cómo los podemos obtener, como redes sociales y demás, que nos pueden dar el contacto a toda la gente que nos sintoniza. Sí, claro que sí. Bueno, pues estamos en Facebook como Los Príncipes Trío. Igual a fanpage, igual Los Príncipes Trío. También en Twitter, Los Príncipes Trío. Y también en Instagram, Los Príncipes Trío. Y bueno, pues ahora sí que les agradecemos. Yo en particular les agradezco el espacio, la confianza. Gracias por invitarnos. Y esperando que hayan disfrutado de esta noche bohemia y muy romántica. Muchas gracias, amigo, por el espacio. Gracias. Un saludo a los radioescuchas. Y esperamos que se lo hayan pasado bonito en esta bonita bohemia. Gracias, amigo. No, gracias. Igualmente, un saludo a todos los que nos están sintonizando y muchas gracias a ti por el espacio. Un placer. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Miguel. También agradecerte el espacio y también, bueno, que nos brindaste la oportunidad de hablar de nuestra asociación civil. También espero que nos sigan en nuestra página, que es ACAM, AC. Y ahí van a tener también un espacio, es un espacio libre donde pueden hablar también de lo que quieran, de sus proyectos, de sus experiencias, de sus ideas, y que esperen también noticias de nosotros porque estamos muy interesados en apoyar, en contribuir al arte en Hidalgo, y pues, ¿por qué no? También más allá de nuestras fronteras, y es un gusto que nos hayas invitado a este programa. No, el gusto es para nosotros, créeme lo que Radio Ciudad Plástica se ha caracterizado en ese sentido por tener excelentes músicos y más que músicos, amigos, ¿no? Eso hemos logrado a lo largo de esta cuarta temporada. Entonces, pues gracias a ustedes por hacernos una canchita para poder venir. Ahí queda, ahora sí que ahí lo agendamos después para que puedan, hacemos el segundo programa de con los príncipes, que yo creo que va a estar bastante bueno. Nos vemos con, a lo mejor con mucha gente, a lo mejor hasta la aburrimos, ¿no? Con nuestras pláticas. No, me lo han dicho, ¿no? De repente, puta, yo quiero más música, pero que créeme que es de repente bien importante conocer ese otro lado, ¿no? Del artista, de lo que hay detrás de la gente que está con nosotros, ¿no? Y que nos está compartiendo su talento. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Yo sé que el día, no es el día de mañana, porque ya están cosechando muchos triunfos. Y eso es algo que a mí me enorgullece en ese sentido. En lo personal aquí con Miguelón, que es una persona a la cual le estimo mucho. Y bueno, no tengo el gusto de conocerlos a todos. Raúl, se me olvidó, Fernando, Ulises, de conocerlos. Pero bueno, espero... espero en algún momento podamos convivir de otra forma, ¿no? Yo sé que a lo mejor no lo hacen mucho, pero bueno, el día que lo hagan, pues aquí está su servidor Rubén Correa para echar una buena bohemia, para platicar de otras cosas, y el espacio de Radio Ciudad Plástica siempre va a estar abierto para todos ustedes, ¿no? Así que, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos a ir con más música, sin antes agradecerle a Jordan ahí en los controles, a Eduardo Marmolejo, muchísimas gracias, hermano, a Mayra Correa Morán en la producción de este programa. Recuérdenos, nos pueden dar like ahí en la página de Entre Vinos y Bohemia, o me pueden encontrar a mí como Rumorán. Así estoy, se queda el túnel del gusano, ya para ustedes, ya para todos esos desvelados que quieran escuchar Roxito en español y en inglés, está el túnel del gusano con Arturo Cruz. Y bueno, muchísimas gracias, señores. Y bueno, recuerden, como siempre lo digo, que en este mundo se vino a tomar vino, si no, ¿para qué chingado se vino? Muchas gracias, mi nombre es Rubén Correa, buenas noches. Los dejo con los príncipes. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.